bueno, contactarnos con todos nuestros proveedores. Tenemos mucha variedad de productos, así que bueno, estamos moviéndonos para averiguar, y bueno, algunos por el momento han decidido no aumentar y otros sí. Uh-huh. Y bueno, uno se va amoldando a eso. Lamentablemente es la realidad que nos toca, y bueno, esperemos que sea lo mínimo posible, porque bueno, todo eso hace que también frene el consumo de la gente, y bueno, y nos perjudica a todos, digamos. Sí, sí, claro que sí. Así que bueno, ahí estamos, en un panorama medio incierto. Trabajando para sí, tener buenos productos y a un precio también acorde, ¿no? Sí, tal cual, porque tampoco podemos especular, porque no podemos aumentar por aumentar, porque tampoco es ético, ni tampoco podemos hacer eso a los clientes, ¿no? Seguro. Que bueno, ahí estamos. Bueno, Pato, contanos qué vienen trabajando en Celimundo. También sabemos que el domingo se viene el Día del Niño. Sí. Bueno, el domingo tenemos cerrado nosotros, pero bueno, siempre el día previo, el sábado, siempre los esperamos con algo rico para festejar. Los alfajores, bueno, cómprenles alfajores a los chicos, que les van a encantar. Están más buenos esos alfajores. ¿O no, Pau? ¿Te acordás que los compramos, los comimos, digo, acá? No, están infernales, sí. Así, bueno, algo vamos a tener para que vayan degustando mientras que hacen sus compras. Y bueno, y ya a partir del lunes, el domingo es nuestro 10º aniversario, así que bueno, como no estamos abiertos al público, el lunes vamos a empezar con el festejo. Que tenemos, ¿cumplen? Preparado el 18, el 18 de agosto, cumplimos 10 años. Wow. Así que bueno, sí. Estamos muy contentos. ¿Y arrancaron entonces en 2011, no? 2009. Ah, 2019. Buenísima para sacar los cuentos. Yo, digo, ¿no? 2009. Bueno, ¿y qué? Pero sí, fue rapidísimo esto. Fue cuando yo vine para acá, 2009, ahora que me... Mira. Estaban en un lugar mucho más chiquito, el 9 de julio, me acuerdo, ¿no? Celimundo al principio, y después se mudaron a este super local de la calle Rodríguez. Claro, sí. Primero abrimos un local chiquitito, bueno, y a medida que fuimos incrementando la variedad de productos y todo, bueno, nos fue colapsando el lugar, y bueno, ampliamos en la misma dirección donde estábamos, y bueno, también incorporamos productos de otras marcas y todo, y bueno, y ya después con el tiempo, por suerte, la demanda fue mayor, y bueno, y también la variedad de productos fue creciendo, entonces bueno, nos mudamos a donde estamos hoy. Ya hace 6 años que estamos acá. Uh-huh. Y esperemos seguir mejorando y creciendo, como todos. Ha sido un buen lugar ese, ¿no? Cómodo, sí, es grande. Sí. Además, la verdad que sí. Qué bueno que Celimundo en realidad surge cuando, mira, estamos hablando hace 10 años atrás. La celiaquía era todavía, creo que era para lo único que tenían los pobres celíacos para comer, era esa galleta de arroz. Había un tipo, cuadradito en el súper, así con dos redondeles. Ese acolchonado que era una lámina de telgopor. Que siguen existiendo, ¿eh? Sí, a mí me gustan, pero bueno, antes era casi, el celíaco era la única opción, ya tenía cara de galleta de arroz, pobre, ¿no? Tal cual, sí. Cuando a mí me hicieron el diagnóstico fue por una de las cosas que nació Celimundo, ¿no? Porque bueno, cuando empecé a meterme todo en lo que era la alimentación libre de gluten por mi diagnóstico, empezamos a ver que bueno, que no se conseguían productos, que bueno, había poca variedad, y bueno, y así fue como le fuimos dando forma a Celimundo. Uh-huh. y bueno, fuimos incorporando productos y bueno, y elaborando también esto de que la gente, de todos los celíacos o las personas que hicieran la dieta libre de gluten, pudieran tener una alimentación sana, confiable y bueno, y que sea práctica también, sí, ¿no? Que cada vez que tengan que comer algo, que quieran comer algo, algún producto con harina, no es que tengan que elaborarse, porque a veces por ahí el tiempo no te da. Uh-huh. Rico, ¿no? Sí. Cada vez más parecido a lo que come el resto de la humanidad, sí, porque si no siempre les tocaba perder a los celíacos. Ahora, Pato, ¿fueron los primeros acá en Tandil? Sí, con local, con venta al público, sí. Y en ese momento, imagino, la habilitación y todo todavía sería más compleja, ¿o no? Y la verdad que se desconocía un poco el tema de este tipo de alimentación, bueno, porque no había otro antecedente tampoco. Entonces, bueno, eso también marcó un poco la diferencia, que no había una categoría específica para lo que es elaboración de productos libres de gluten. Claro. Entonces, bueno, fue un poco más dificultoso, pero bueno, se logró y bueno, y por suerte ha evolucionado todo, de bromatología, de todo, también tienen mucho más conocimiento y han sabido también un poco asesorarnos y bueno, y aprender también de este tipo de alimentación para tener en cuenta en otros locales también, ¿no? Qué bueno, sí, uno pensar en 10 años la cantidad de avances, ¿no? Que tuvo, bueno, sí. Por supuesto que ustedes desde la oferta que tienen en Celimundo, que es impagable, hasta la asociación celíaca aquí de Tandil, que han logrado que en las góndolas de los supermercados, en los almacenes de barrio, en muchísimos lugares de Tandil, sobre todo en los restaurantes, uno pueda ver ya ese logo e ir a comer algo confiado, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que, bueno, de la asociación también, desde el primer momento nos apoyaron también y, bueno, nos orientaron en algunos puntos y también hicieron que, bueno, que el acompañamiento fuera mucho más fácil también y más seguro, y también darle la seguridad a la gente que no nos conocía, que eran productos confiables, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, en ese momento no se conseguía nada y tampoco por ahí no éramos conocidos, era todo nuevo. Sí, sí, desde ya. Bueno, Pato, y volver a recordarnos un poco cómo van a festejar y cómo están ya festejando estos 10 años de vida de Celimundo. Bueno, a partir del lunes, sí, todos los clientes con la compra superior a 300 pesos en efectivo y 500 pesos con tarjeta, uh-huh, de débito o crédito, acceden a una grilla numérica. Una raspadita, digamos. Ah, la raspadita. Me encanta la raspadita. No hay más de eso. Bueno, ahora tengo días del inmundo y hay raspadita. Qué bueno. Va a haber más de 40,000 pesos en premio. Así que, para comprar, bueno, dólares ahora. No. Y vos raspás, elegís el número, lo raspamos y ahí te llevas o un descuento para la próxima compra. O te llevas un producto de Celimundo, ya sea un alfajor, bueno, una pasta friolita, una bandeja de pasta, hay un montón de variedad de productos que te puedes llevar y otra cantidad de descuentos que tenemos para la próxima compra. Qué buena idea. Me encanta. Además, sí, es re emocionante la raspadita. Viste que agarrás ahí monedas casi que no quedan, pero lo raspás, sí, con algo. Y eso es re emocionante, me encanta la raspadita. Sí, sí, muy, muy lúdico. Así que bueno, ahí los vamos a esperar. Hace 5 años hicimos un sorteo presencial, pero bueno, este año por falta de espacio y todo no pudimos lograrlo, porque bueno, nos quedaría la gente en la calle y no estamos autorizados a cortar la calle ni nada, así que bueno, tuvimos que cambiar el festejo, y bueno, optamos por hacer una grilla así, una raspadita, que a todos nos gusta ver. Cuando nos ganamos algo, está bueno. Sí, también. Además es un premio y uno entra a comprar algo y después te vas con algo rico de regalo, bueno, y está buenísimo. Bueno, queremos saludarlo de parte de todo ABC Hoy, de la radio, del portal digital, que seguramente les vamos a dejar algún saludo por ahí en el ABC para que toda, bueno, la gente, sí, sepa que está la raspadita años, y que los vayan a saludar y a participar también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, okay, y bueno, también aprovecho para agradecerle a todos los clientes que nos siguen desde el primer momento y bueno, y los que se fueron incorporando en todos estos años, porque bueno, sin ellos tampoco no podríamos estar acá y ofrecer toda la variedad de productos que les ofrecemos, ¿sí? Seguro. Sí, claro, bueno, es una ida y vuelta, pero sin lugar a dudas felicitarlos a ustedes porque hacen un gran trabajo respecto a la alimentación, que no es fácil lograr un buen producto, sobre todo cuando bueno, se trata de gente que está cuidando su salud, ¿no? En algo tan delicado como es la celiaquía, y han logrado, la verdad, productos espectaculares, así que, bueno, por eso tienen la recepción que tienen también, ¿eh? Así que felicitaciones, Pato. Bueno, muchas gracias. Un beso, bueno, grande. Un beso, Pato, vamos a repetir, decinos a ver la dirección de Celia Mundo, por si hay alguno ahí colgado que siempre se le para olvida. Los turistas que vengan, claro, ahora el fin de semana. Sí. Bien, Rodríguez 1343, uh-huh, entre Uriburu y Pellegrini, y estamos de lunes a sábado de 9 a 21 horas de corrido. De corrido, me encanta que tengan, sí, de corrido. Pato, muchísimas gracias. Bueno, un besito, gracias a ustedes. Adiós. Hasta la próxima. Beso grande. Chau.